Porque te canto hoy y porque te recuerdo, parece oír tu voz diciéndome te quiero. No supe valorar esas bellas palabras que hicieron desbordar la vanidad de mi alma. Y te entregaste a mí, haciéndome un honor. Y en ese hermoso día me hiciste un triunfador. Pero declaro hoy que esa guerra de amor yo la perdí, porque me enamoré. Lo digo con dolor, dolor de no tener quien fue mi gran amor. Y te repito hoy que en esa guerra de amor yo he sido el perdedor. Si pudiera volver un poco atrás el tiempo para poderte ver virtudes y bondad, por ese amor bonito que por ti ahora siento, le pido yo a mi Dios otra oportunidad. Y te entregaste a mí, haciéndome un señor. Y en ese hermoso lid me hiciste un triunfador. Pero declaro hoy que esa guerra de amor yo la perdí, porque me enamoré. Lo digo con dolor, dolor de no poder tener mi gran amor. Y te repito hoy que en tu guerra de amor yo he sido el perdedor.